viste aquí arder. Sabes, soy muy joven, ya lo ves. Condenada al dolor entre paredes, busco explicación. Hay heridas que son duras de sanar, pero te da igual, te da igual. Lo que pueda pasar, te entregué mi voz, mi sangre, mi sudor, mi dolor. Y te dan igual, no te importará. Estoy ahí para ti, no había nadie más. Hoy te has ido sin mí. Hay preguntas para ti. Por una vez, dime quién te has de creer. Te das el derecho a vulnerar toda mi fe. Hay preguntas, hay un dos. Explícame, ¿por qué me tratas de tonta? Ahora sé que no debí en ti confiar. Hay preguntas, la tercera es la final. ¿Sentiste algo en realidad? Aún mil preguntas, mil preguntas hay. También de paso quiero mandar unos saluditos a unas personas que me recomendaron esta canción: a Angie Díaz, Ishi Caldera, Sara Coppola y Xiomi Castillo. Muchísimas gracias por todo el amor y por todo el apoyo y sobre todo por haberme recomendado esta canción tan hermosa. Quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales como @LauraMBuitrago y que se suscriban a mi canal por aquí. Y también les hago una especial invitación para que se suscriban a este canal de Catapulta, porque estaré en un programa muy chévere junto a unos amigos muy muy chéveres. Así que suscríbanse y estén muy pendientes porque se vendrán sorpresas. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro video.